los sótanos de la Jiménez, un emblema subterráneo. Sobre la avenida Jiménez, entre carrera séptima y octava en el centro de Bogotá, mientras miles de personas transitan por este sector a diario, muy pocas de ellas saben lo que hay bajo la tierra. Sobre esta cuadra, ubicada a escasos metros donde Jorge Eliécer Gaitán, candidato presidencial, fue asesinado, hay dos entradas que dirigen a un sótano construido en los años 30, este con fines comerciales e integrativos. En la actualidad, el sótano cumple un papel más cultural a lo anterior. Es nada más y nada menos que la sede de la Facultad de Artes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Joel Baez tiene 25 años. Estudia artes escénicas con énfasis en actuación en este mismo lugar desde el año 2013. A su lado se encuentra Olga Troconis, madre de familia de uno de los estudiantes que pertenece a la facultad. Digamos que con otra, pues, otra cosa que me identifico, pues, es también con el teatro. O sea, en el teatro también ha pasado un montón de generaciones teatrales acá en Bogotá, y que la gente no conoce. Digamos, hace poco es que empezaron a abrir como la entrada libre al público capitalino para que se enterara de que aquí había un teatro, y digamos, nosotros tuvimos función de esta obra hace poco también. La obra también es una reivindicación a los teatros, al teatro como tal, pero a los teatros que están en decadencia, y este es un teatro que está en decadencia porque la gente no conoce. O sea, esto acá pasa en otros milenios y se va sumiendo. Me parece que es una sede valiosísima que no está muy cuidada. En esta sala trabajó Sequizano, un japonés muy importante que dejó una huella importante en el teatro en Colombia. Eso fue como en los años 60. Sí. Y él trabajó acá en este teatro, en el de acá de sótanos. O sea que, pues, digamos que esto tiene una historia. Pasó gente muy importante por acá, tanto en formación como, como profesores y alumnos. Ambos están en el fondo del pasillo principal. Se encuentran sentados en el piso junto a unos materiales. En el momento preparan la escenografía para una próxima presentación. Mientras trabajan en lo suyo, Joel se sumerge en sus recuerdos sobre lo que significa para él este sitio en relación con su carrera. Eso, como dice, que uno lleva la escuela en el corazón. Yo creo que uno sí, porque pues es que metido acá todos los días, uno almorzando acá, madrugando acá a las 6 de la mañana, saliendo a las 10 de la noche, digamos que esto ya se vuelve como una casa. O sea, yo he pasado por todos los salones ensayando. Sí, entonces, digamos que sí, creo que hay una identificación muy grande, sobre todo con la gente que estudiamos acá. Porque las otras personas lo hacen más con el morbo de saber qué hay acá adentro. Entonces, creo que es lo que más yo valoro en la universidad, como el espacio. Al menos tener un espacio donde crear. Una de las tantas anécdotas que recuerda Joel dentro del sótano fue la cortadora de su mano, cuando cursaba apenas el quinto semestre. Entonces, una anécdota chistosísima. En quinto semestre yo me corté esta mano en un salón de los espejos de acá, porque no estaban protegidos. Entonces yo me corté la mano, bueno, eso fue un lío, que se pierden estos dos dedos. Entonces, digamos que de ahí yo dije como, pues ya no, pues es imposible que nosotros sigamos en estas condiciones estudiando, además de que no es como sentarnos en un pupitre, sino es prácticamente los cuerpos en ropa de trabajo, que es esqueleto y a veces joggers o leggings, arrastrándose por el suelo, tocando las paredes. Entonces, digamos que eso era algo hard. Este fue el testimonio de Joel Baez junto a Olga Troconis, dos amantes del arte y enamorados de los sótanos de la Jiménez. los sótanos de la Jiménez, un emblema subterráneo.